pronto. ¿Y qué es lo que hay arriba? ¿Qué es lo que hay arriba? Entonces arriba está el cuarto útil de la época. El cuarto útil. Espacio. Mi hermano también tocaba batería, entonces es su espacio. Y en ese espacio fue que inició Independientes. 2008. 98. Más o menos. Desde que inició. Sí. Más o menos fue ahí. Y han pasado unos hermanos por ahí también. ¿Qué otros lugares había para ensayar en el 98 por acá, Manrique? Atanator, parche de Ocampo. El parche de Jaime Ocampo, creo que ahí se dan más bandas también. La Pestilencia, el baterista de La Pestilencia, Marcelo, vive aquí tres, cuatro casas hacia abajo. ¿La mamá? Y la mamá, pues, pero Marcelo vive ahí. Él nació por acá. Ahí ensayaba La Pestilencia, ensayó La Pestilencia un tiempo. Creo que Abaddon, no sé, de esa banda de metal, que fue como lo nuevo. Chalo, tienes que hablar muy duro. O que se pare. Que es que no es que te salga. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más ensayaderos por acá? No recuerdo ahora en el momento. Muchachas, les recordamos que... ¿Y cómo fue el tema de cuando volvió Bajo Tierra a ensayar? ¿Por qué no nos contás como un par de anécdotas? Uy, no, es que eso es como eso fue cosa de ellos. Yo simplemente fui como... Pues la idea era que querían volver los originales. Pues hubo un parche que quería como que volvieran los originales. El baterista... Fonso, no quiso. Fonso no tocó con Bajo Tierra. Guillo, que fue el primer baterista. El man pues está desconectado de la música, entonces pues no quiso, entonces pues, se invitaron. Me invitaron pues ahí, estuve en unos ensayos un tiempo y ya pues pasó pues que volvió el Bajo Tierra que ustedes conocen. Ya, eso es lo que pasó. Pero aquí. Este no es el barrio, pues no es el área de influencia Bajo Tierra. No, cero. Y cero. Muy raro pues que como medio surrealista que Bajo Tierra terminara ensayando aquí para el regreso. Pues no era, es que era muy raro porque no era Bajo Tierra, pero eran unos integrantes de Bajo Tierra y eran canciones de Bajo Tierra, era una cosa bien particular. Era una banda tributo. Era una cosa así, con integrantes de Bajo Tierra. Óyeme, este lugar está puesto al servicio del barrio, la gente lo está conociendo, la gente está viniendo aquí. Esto no es público. No. Esto no es un espacio público. Pues es como mi lugar donde yo toco batería, donde yo me paso. Es diferente a Casa Lesmes. Sí. Eso es bacana en la dinámica Medi también, que es una dinámica distinta, es decir, es una guarida musical, pero no es de servicio, además porque digamos que es un refugio personal. Pero Casa Lesmes, por ejemplo, le pagan a ese trueque, aquí no. O sea, Charlo hizo este espacio como un lugar de creación, de composición. Claro, es un tipo egoísta, para sus espacios. ¿Qué quiere decir Santiago? No propiamente, ¿cierto? Es la creación. Sí, claro. La obra, el autor. Sí, este es tu mundo y aquí, pues, vos decidís quién entra aquí. Charlo, ¿y aquí toman trago cuando ensayan? No. ¿Este lugar tiene nombre? La Chalocueva. Le dicen la Chalocueva. Le dicen la Chalocueva. Esta es la Chalocueva, que queda registrado. La Chalocueva. Chalo, yo creo que, digamos, aquí hay jóvenes, hay mucha gente que está en el mundo de la creación en muchos ámbitos, ¿no? Desde la fotografía, desde la escritura, desde la creación de cuentos, incluso desde la misma música, desde las investigaciones. ¿Qué significa para vos tener tu espacio de creación, de refugio, de práctica, y por qué es importante tener un estudio, un lugar para poder componer o hacer la práctica artística? Pues es que así, pues no sé, es como, pues lo digo desde mi punto, pues soy baterista y me gusta la batería, me gusta el instrumento, y uno para poder desarrollar eso necesita un espacio. Sí, es que el baterista es distinto. El baterista no se puede poner unos audífonos como un guitarrista o un pianista. Pues, vos puedes estudiar en una batería electrónica. Sí, claro, sí. Ahí sí te pones unos audífonos, pero... Pero no es lo mismo esto. No es lo mismo. Entonces esto en un apartamento es un tris. Sí, ¿no? ¿De cuántos apartamentos se han echado? Le estás haciendo una crítica porque todavía con la mamá. No. Le colabora mucho amigos todavía. Para los tránsitos. ¿Grabas aquí? ¿Qué maquetas se han grabado aquí? Nepentes. Maquetas. Nepentes. De bandas. Nepentes. ¿Qué disco? El último. Pues maquetas, no grabaron el disco acá. Alex, ¿cómo llamaba el reciente disco de Nepentes? No me acuerdo. Johan. Se llama TPU. ¿Quién debe saber? Omar, ¿cómo se llama? Razones de peso. Ve, hablando del tema que vos decías de que pues, fue de manera jocosa pues de lo del tema egoísta. Yo lo he pensado un espacio para crear. Entonces si vos me decís, Chalo, me vas a prestar el espacio para tomar unas fotos, hágale bienvenido. Entonces sí, me estaba pasando con entonces me estaba pasando con amigos que me decían, parce, me va a prestar el parche para ensayar. Yo, caiga, prestado, no es alquilado ni nada. De aquí lo único mío es la batería y unas cositas, de resto todo es de Nepentes, entonces tú son cosas que no son mías. Nepentes consiguió estas cosas y las trajo. Sí. La batería de gallina, esa es la de gallina, la otra es mía. Todas estas sillas eran del Pablo Tobón. Bueno, hay cosas. Es el director actual del Teatro Pablo Tobón. Juan Carlos Sánchez, pues. Entonces pasaba que alguien no, pues no voy a decir nombres, me decía, parce, ¿me vas a prestar el ensayo? Caiga, listo. Y ensayaban una, dos, tres veces, ta, ta, ta. Y de pronto empezaban a pasar que aparecía un equipo dañado. Entonces como que, listo. ¿Quién lo dañó? Yo nadie. Me voy a poner a preguntar. Si nadie, usted va a decir que no, todo bien, no pasa nada. Entonces me estaba tocando asumir a mí ya muchas veces esos daños. Entonces como que no pasa. Bien. Chalo, háblanos de eso. Es bonito porque ustedes miran, hay unos cuadros enmarcados, sí, y eso es algo absolutamente precioso. Y es, miren, la identidad del caos, un disco adelantado, la identidad del caos, no lo he entendido todavía aquí, de Franquia Muerto. Ahorita veníamos con Santiago precisamente pues en una charla muy erudita entre él y yo, comentando la música de Franquia Muerto, y que de pronto un grupo como estos, con una música tan elaborada, tan compleja, tan sesuda, de pronto la ciudad no está preparada. Nosotros estamos como más dados a lo más crudo, a lo más directo, a lo más visceral. Mientras que Franquia Muerto, pues vos te sumergís en un disco de Franquia Muerto y empezás a encontrar capas, subcapas, empezás a encontrar un montón de cosas que no son posibles de hallar en otros grupos. Entonces, de pronto, el hermetismo de Franquia Muerto corresponde a eso. ¿Van a tener que esperar a morirse para que los entiendan? No sé. ¿Quién de aquí ha escuchado Franquia Muerto? Ese ejercicio es bacano, por ejemplo. Pero no levante la mano. Real. O sea, hay una deuda, no una deuda, una posibilidad de tener una visión del mundo muy bacana con una banda como Franquia Muerto. Digamos que abordemos Franquia Muerto porque Chalo ha sido parte neurálgica de Franquia. Sí, digamos que Franquia tuvo un primer disco. Pero el momento de Frankie, después de ese primer disco del 95 con la identidad del caos, Medellín PM, luego Chalo se va, está la 45, que tuvo un momento muy importante, un video grabado en formato cine también, que estuvo en MTV, fue una canción que rotó mucho en radios comerciales también. Chalo hizo parte de ese proyecto. Entonces Chalo, digamos que ha habido momentos de la música que son de unos aprendizajes muy ricos y que estemos aquí precisamente hace parte de eso. Entonces, bacano que se den la posibilidad de escuchar, digamos, de sí, hay que salir de aquí a oír Franquia Muerto, los que no. Medellín PM, la conflagración. Pues, mañana, no ahorita. Este es un disco del año 2005, Medellín PM, la conflagración, y uno dice, ese título es del 2019 o 2005. Uh-huh. Es del 2005. Uh-huh. Yo creo que también Franquia Muerto realmente representa la resistencia y la capacidad de narrar una ciudad donde más de 11.000 jóvenes fueron asesinados. Y yo recuerdo a Franquia Muerto cuando tenía 12 años, iba hacia el poblado a la escuela de fútbol y en mi quitado decía Franquia Muerto. Y es que Franquia Muerto empezó a difundirse así, con pintas en la calle. Había, en el ferrocarril había uno, Chalo, que fue histórico también, al diagonal al Sena. Sí. Decía Franquia Muerto, eso estuvo años ahí, pero años. Y nadie se atrevió a tocarlo. Nadie lo pintaba, decía Franquia Muerto y nadie decía. Y era, sí, es una señal de respeto y de cierta devoción. Total, y además, que de verdad que hoy todavía existe una banda que viene de esa época, que no ha parado, que no dudan en lo importante que es narrar Medellín, es bien significativo. Nos tenemos que ir de la guarida, Chalo, ojalá podamos prestar tu batería y venir acá. Yo quiero venir y gracias por recibirnos hoy, por enseñarnos que es importante tener un proyecto, aferrarse a él. Yo creo que hoy Chalo lo que nos muestra es que la intimidad de un espacio hace parte del proyecto vital de uno, de la manera de ser, de la manera de pararse frente al mundo, porque tener un espacio, esto es un compromiso enorme con la vida, ¿sí? Entonces, gracias, Chalo, de verdad, por estar acá. Gracias, pa' Chalo, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Ey, venga! ¡Llegó carta! ¿Para qué? ¡Para Chalo! ¡Para Chalo! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Chalo, fue un ejercicio muy bonito que nos propuso el amigo Medina para encontrarnos en estos espacios y dedicarte a ti por tu trabajo de alguna manera y agradecerte por todo lo que has hecho. Bueno, la carta dice así, fue una carta muy rápida, fue un ejercicio pues. ¿Quién la escribió? Entonces, yo. Pues cada uno escribimos una cartita, entonces esta me tocó a mí. Gracias por ser cómplices de los hábitats de los sonidos estridentes que tanto han aportado a la cultura y a la música de la ciudad, siendo testarudos y también orgullosos de estos sonidos, como el rock y sus tendencias, que han sobrevivido a través del tiempo. Gracias. Oh. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bueno, llevo carta! ¿Para qué? ¡Para Chalo!